Ah, bueno, abrimos el debate. Sí, el tiempo de detención es un tiempo en general mínimo, porque en principio por la penalización por el monto de penalización implican siempre causas que en el 95% son causas escarcelables, no hay gente presa por una tenencia suficiente para consumo personal. Yo te puedo contar por lo menos una experiencia personal. No, claro, en comisarías por el día que pueda durar el inicio de la causa, pero después no hay gente que se mantenga detenida en prisión preventiva, que es la norma que el Código Procesal prevé para este caso, por una causa de tenencia suficiente para consumo personal. Sí, pero hubo un problema de información con esa causa, porque no era solo por eso que estaba detenido esa persona. Esa persona estaba detenida por un concurso en donde había otros delitos, además, que fueron los que lo terminaron deteniendo, digamos. En realidad lo que yo quería marcar es el hecho de estar detenido. Ese hecho de estar detenido 1, 2, 3, 4, 5 días es, sin duda alguna, lo que yo quería decir de lo grave que es la configuración del sistema penal para estas causas. El hecho de la ficha, el hecho de ingresar a la comisaría, el hecho de tener que ir al tribunal, el hecho de ser notificado de determinadas cosas. Lo que yo decía es que no hay condenas de esto. Y las estadísticas son bien duras. Es casi el 1% que se llega a... O sea, el servicio penitenciario, del cual tengo alguna posibilidad de hablar porque estuve 4 años a cargo del servicio penitenciario, no es un problema en el servicio penitenciario en la persona que llega preso por tenencia para consumo de servicios personales, por consumo personal. No llegan personas detenidas por eso. Yo creo que no tenía ninguna persona detenida por eso en los 2.600 presos que teníamos nosotros en las cárceles de Santa Fe. Condenada por eso, ¿sí? Condenada por eso. Esto es lo que yo quería decir. Y es un dato estadístico. Y es más grave, y puede ser más grave, esto es lo que yo quería decir, ¿me entendés? Es paradójico. No te llega la condena, que parece el efecto más fuerte, pero sí te llega el sistema penal de otra forma, que también tiene un efecto fuertísimo. Esto es lo que yo quería decir. Soy un especialista en el tema, pero todo lo que yo he leído sobre la ley de salud mental plantea un cambio en la mirada con el consumidor. Lo que pasa es que la ley de salud mental, en este caso, si se reforma la ley 23.737, que tiene previsto en el artículo 14 la posibilidad de internación como una medida de suplantar la pena de prisión, evidentemente, cuando se reforme la ley de estupefacientes, sí o sí va a haber que adecuarla. En un trabajo sistemático va a haber cada cual la ley estupefaciente a lo que plantea la ley de salud mental. Porque si va a dejar de ser un problema del sistema penal y va a ser un problema de salud, la única herramienta con la que va a poder actuar un juez a partir de este momento con una persona que tenga algún problema similar va a ser la ley de salud mental. Pero está vigente, no sé qué especificidad plantea para eso. Lo que pasa que eso que vos planteás, el Código Civil sí lo plantea. El Código Civil tiene el artículo 482, que es la posibilidad de la internación obligatoria, es una medida de protección de persona, en donde el juez civil sí puede ordenar una internación obligatoria. Esto sigue vigente. Lo que pasa es que se produjo un problema jurídico que se está discutiendo y uno lo puede ver hoy en los que trabajan estos temas, qué efectos tuvo sobre el Código Civil la reforma de salud mental. Esto está discutiéndose en este momento. Y hay algunos autores que dicen precisamente eso, la ley de salud mental derogó la facultad del juez civil de llevar adelante esas... Sin embargo, en los juzgados civiles siguen entrando un montón de presentaciones de internaciones obligatorias y de ley de protección de personas. Y nacionales para enfrentar este problema es escasísima al nivel de demanda que significa. Esto requiere de nuevos hospitales, de nuevos centros de salud con gente capacitada, que se entienda la problemática, que los profesionales conozcan de sustancias, ¿eh? Que conozcan de rehabilitación, que las rehabilitaciones no sean compulsivas, etcétera, etcétera. Como decir, pasa es que, por eso es difícil hablar desde acá cuando hay una realidad completamente distinta, porque en general varios países latinoamericanos que no tienen penalizada la tenencia de estupefacientes. Digamos, Uruguay no la tiene penalizada, por eso digamos, Uruguay de alguna manera puede dar ese paso y decir la legalización del consumo de la marihuana, porque para ellos no es un problema la penalización del consumo, tampoco lo es en Brasil. Entonces, claro que son, digamos, a pensar acá en nuestro país una legalización, cuando todavía estamos discutiendo una cosita así chiquita, que es si los tribunales se van a ocupar o no de este problema, es plantear un tema excesivamente amplio, porque estamos lejísimos de esa discusión. Y de lo que vos decías sobre la posibilidad que el derecho capte esta problemática social, si bien con muchísima demora, porque tampoco es fácil, el derecho, o por lo menos los que hacen el derecho, que son los jueces, que son los abogados, de alguna manera se está intentando adaptar, y se está intentando transformar, así quiero ver cómo lo digo para que sea lo más llano posible para que no proviene del ámbito del derecho. Inicialmente el derecho siempre era el problema de una persona, ¿sí? Porque está construido de esa forma y la ideología que ha construido nuestra constitución es la ideología del constitucionalismo liberal. Y el juicio es el juicio de una persona, y todos los mecanismos que tienen los juicios penales y civiles están armados y agramados por una persona. Pero en los últimos 15 años, han empezado a aparecer un montón de instrumentos jurídicos que empiezan a tener una visión más de, se llaman acciones de clase, hay varios términos jurídicos, pero que implican una mirada del derecho sobre cuestiones más sociales, ¿sí? En donde, por ejemplo, podría ir algún defensor a plantear que esa problemática social de la droga no es de este perejil que llega al Tribunal Federal, sino que es una problemática con todo esto. Entonces, que la Corte no termine resolviendo el caso de Arreola, que es uno solo, sino que a través de lo que se llama una acción de clase, que hay un colectivo de personas, que puede ser la sociedad, puede ser el barrio Tablada, puede ser Rosario, o puede ser los consumidores de droga, que la Corte también diga algo sobre eso. Y esta herramienta, que son herramientas procesales nuevas, porque no existían hace 30 o 40 años, se llaman acciones colectivas, acciones de clase, son de alguna manera una adaptación que intenta hacer el derecho con lo difícil que esto es, porque esto tiene una virtud y un problema. La virtud es esta, vos podés decir, bueno, mirá, qué bueno que el derecho y que los jueces empiecen a ocupar de cuestiones más amplias que son verdaderos problemas sociales y que no tienen que ver con este individualismo de una sola persona afectada. Esta es la virtud, pero tiene un problema. El problema es la frustración de saber que una declaración de un fallo de la Corte no modifica la realidad. Entonces la Corte puede decir en un fallo, a través de una acción de clase, encomendar al Estado que se ocupe de la problemática de las drogas. Entonces le estaría tirando un mensaje terrible al Estado. ¿Sí? Vos dirías, bueno, por lo menos la Corte no se preocupó solo por la regla, se preocupó por la sociedad. Pero ¿cuál es la efectividad? ¿Cuál es la ejecutividad de un fallo de la Corte Suprema? Porque esta corte se ha involucrado, lo dije al principio, se ha involucrado en un montón de temas que corresponden al Poder Ejecutivo. Un montón de temas que corresponden al Poder Ejecutivo. En donde, tema de otro seminario, que me encantaría hacerlo en la Facultad de Derecho y en un montón de lados también, es hasta qué punto, en algún punto, esta corte no está asumiendo funciones del Poder Ejecutivo. Y esta división de poderes histórica que nosotros tenemos del año 1853, en este caso no se ve bastante atravesada porque la Corte está tomando decisiones de política pública en algún punto. Y hoy hay muchos jueces que toman decisiones de política pública. El problema de esto, lo bueno de esto es este involucramiento político del Poder Judicial en estos problemas. El problema es que su capacidad de resolver el verdadero problema está muy lejos y es muy limitada. Entonces la Corte se puede ocupar del problema del monto que deben cobrar los jubilados. La Corte se puede ocupar de la problemática del Riachuelo. La Corte se puede ocupar del hacinamiento en las cárceles. La Corte se puede ocupar del consumo de estupefacientes. Son todo lo que acabo de nombrar, son fallos que la Corte hizo en este último tiempo. Pero el que lo termina resolviendo es el Ejecutivo. ¿Sí? El que lo termina resolviendo es el Ejecutivo. Pero hay un poco una transformación de tratar de captar estos problemas sociales y que el juicio deje de ser el problema de uno solo y pasa a ser el problema de muchos. Hay algunas transformaciones, esto lo podría decir muchísimo mejor alguien que venga especializado en derechos procesales y que te cuente, ¿no?, todo lo que hay, pero yo tengo una mirada mucho más genérica, ¿no? Entonces por ahí también podríamos preguntar por qué es la Corte la que toma estos temas y no diputados y senadores, que son los que debieran, ¿no?, implementar o presentar proyectos de ley para Digo, ¿qué está pasando con la clase política? ¿Hay un problema político? Esta problemática, la Corte, ¿tiene que tomar este tema la Corte, el riachuelo? ¿La Corte lo tiene que tomar? Ignacio, ¿no? Vos una pregunta seamos honestos, vos me estás preguntando, yo te resuelvo algún problema de 100.000 años. La pregunta, yo te quiero ser honesto. Te voy a, digamos, a contestar en el margen de mis limitadas capacidades de lo que yo conozco. Y yo, por lo menos, me siento con una autoridad para conocer las cuestiones penales de este tema, ¿no? Por eso disculpame que no te conteste nada que tenga que ver con la cuestión ni de salud ni de educación, porque no me siento autorizado para hablar de un tema en el que quizás toco de oído, toco más por lo que veo en los diarios que por lo que yo he vivido personalmente. A mí me ha tocado vivir muy de cerca el sistema penal por la función pública que tuve 4 años, entonces, de medianamente, tengo un conocimiento bastante profundo. Yo, desde el punto de vista jurídico y de lo que es el proyecto de ley que está en discusión en este momento, yo creo que el peligro que hay es que la reforma queda a medio camino, ¿sí? Porque si sigue, digamos, yo los tengo acá los proyectos de ley, ¿no? Entonces, el proyecto de ley, ¿qué dice? Más o menos así, cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surge inequívocamente que la tenencia es para uso personal, el hecho no será punible, ¿sí? En general, esto está en casi todos los proyectos de ley, salvo en este proyecto que está consensuado, que creo que es el de Donden, donde directamente se deroga el artículo 14. Entonces, ahí desde el punto de vista jurídico, lo que yo te puedo decir es que si se deja abierto, porque el problema ¿cuál es? El problema es con la tenencia simple. Acá tenés tres categorías, ¿sí? Como si fuera una hamburguesa. Tenés los dos panes y la hamburguesa en el medio. Vos tenés la tenencia para comercialización arriba, en donde todos estamos, por lo menos yo estoy de acuerdo en que eso esté penalizado, porque el narcotráfico, hay un montón de formas de abordarlo. Te pido que no me las preguntes porque tampoco tengo una competencia tan alta para ver cómo abordamos el narcotráfico. Pero en la tenencia para comercialización, la tenencia simple y la tenencia para consumo. Estas son las tres figuras que hoy están en la Argentina. Y el problema de estos proyectos es que no se animan, o sea, todos están de acuerdo en despenalizar la tenencia para consumo, pero no se animan a dar el otro paso, que es derogar la tenencia simple. Porque la tenencia simple es un artículo que nosotros en Derecho Penal lo enseñamos como un delito de peligro abstracto. Vos es como el que tiene un arma. Tiene el arma. Eso es un delito del Código Penal. La tenencia de arma es un delito del Código Penal. No estamos hablando de una persona que sale a robar. Tiene el arma. El hecho de tenerla para el Código Penal ya implica un peligro, ¿sí? Un peligro que puede o no puede afectar a alguien. Pero el hecho de tener el arma implica un peligro. La tenencia simple es eso. La ley presume, porque el peligro abstracto es una presunción, la ley presume que quien tiene drogas en su poder y no son para consumo personal, puede perjudicar al resto de las personas. Entonces acá me parece que según los proyectos que yo, los 7 u 8 proyectos que están dando vuelta, que yo leí, no se animan a dar el paso concreto de derogar el artículo 14 completo. Porque si vos derogás el artículo 14 completo, que es lo que a mí me parecería que sería lo correcto, dejar bien marcada la penalidad para la tenencia para comercialización y derogar todo lo que tenga que ver con delitos de peligro abstracto, tenencia simple y tenencia para consumo de estupefaciente, vos de esta manera cerrás cualquier posibilidad de que sigamos leyendo mal las palabras y se sigan abriendo causas por ese tema. Pero si vos, aún con la máxima buena voluntad de los que han llevado adelante estos proyectos, que dicen no será punible cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surge inequívocamente que la tenencia para uso personal, esto, que es mucho mejor que lo que tenemos, sin duda de que esto, si sale así, sería mucho mejor que lo que tenemos, igualmente va a seguir estando ese artículo sometido a los ojos y a la cabeza de los jueces que lo lean, porque van a tener que interpretar escasa cantidad, demás circunstancias, inequívocamente. Tres palabritas, que parece que son muy amplias, que no nos dicen nada, que volvemos a esto de la interpretación del derecho. Si esto no está, y este es el paso, me parece que sería el más progresista para dar, derogar el artículo 14, derogar la tenencia simple y, por supuesto, derogar la tenencia para consumo. Si se queda como no punible la tenencia para consumo, como dice acá y como está escrito acá, y se mantiene la tenencia simple, quizás se reduzcan la posibilidad de que una persona sea detenida y llevada a proceso por este caso, pero no se va a eliminar definitivamente porque puede seguir habiendo interpretaciones que entiendan que existen circunstancias, que la cantidad no es escasa y que no surge inequívocamente que es para consumo personal. ¿Estamos todos de acuerdo con el tema de derogar la tenencia simple, que era lo que planteaba el proyecto de Donda? Ahora la crítica de los fiscales es, ¿qué hacemos cuando en un auto, en una repisa, digamos, casual, encontramos medio kilo de cocaína, nos van a medio kilo y una cucharita cambian la carga de la prueba. Claro, pero, a ver, es verdad lo que vos decís, es una buena observación. ¿Por qué es verdad? Porque va a seguir, aún derogándolo, digamos, lo que va a hacer la derogación es terminar con el problema de los perejiles. Esto es desde ya, estos fallos que yo te leí recién. Dos porros en la puerta del estadio de San Juan, una pipa pública en la plaza, terminado. Entonces, lo que hacemos con esto es dar un paso que achica donde se me puede meter el Estado, lo achica. Pero claro que no lo elimina, porque si llevas medio kilo, el juez tiene todo su derecho de interpretar que esto es para comercialización. Pero es verdad que ya vamos extendiendo un poco los límites donde se puede meter el Estado. Ya no se va a meter con el porrito en la plaza, que ahora sí se puede meter y que si queda abierto el artículo quizás se pueda seguir metiendo. Pero es verdad lo que vos decís, aún derogado el artículo 14, va a quedar la posibilidad de la comercialización. Lo que pasa que ahí, en este caso de la comercialización, ya va a dejar de utilizarse los argumentos, por ejemplo, de ostensible o de daños a terceros. Ahí el único argumento firme para decir si lo imputo o no lo imputo va a ser la cantidad. La cantidad. La cantidad de pruebas que vos comentaste. No, y todas las otras pruebas que sean. Pero el argumento más fuerte va a ser la cantidad. Ahora aparecen estas palabritas que yo te leía. Circunstancias tales, inequívocamente, esto del perjuicio de tercero o el riesgo de que sea ostensible. Acá encontrarte medio kilo en un auto no tiene nada que ver con la ostensión. El único problema es la cantidad. Pero está bien la observación. Aún la derogación del 14 podría seguir habiendo causa. Pero también es verdad, esto podemos coincidir, que le estamos cerrando con la derogación del 14 un camino amplísimo. Y no está mal esa crítica de los fiscales. No está mal porque, a ver, es verdad que en un montón de situaciones que sean resueltas como despenalizadas porque son para consumo, en realidad es el caso que sean para comercialización. Esto puede pasar. Lo que pasa es que siempre el sistema penal tiene los riesgos de no penalizar. El problema del sistema penal, la crítica del sistema penal, es cuando penaliza sin argumento, no cuando despenaliza. Ese es el problema. Porque la penalización sin argumento es lo grave y lo que prohíbe la Constitución. Después, claro que el sistema penal siempre tiene un montón de agujeros. Pero la violación de garantías constitucionales no se admite en estos casos. Ahora, si se le escapa la penalización al Estado por otro lado, ese es un problema de política criminal, no de garantías constitucionales. También habría que empezar a pensar en algún tipo de respuesta por parte del Estado, que venga en sinergia con todo lo que hay disponible para atacar el problema. Es decir, el sistema judicial que vaya de alguna manera en la misma dirección en que avanza, por ejemplo, lo educativo, lo pedagógico, que vaya en conjunto. ¿Qué pasa si el sistema judicial dice una cosa y la policía hace otra? O la policía hace una cosa y el sistema judicial hace otra. Digo, porque por ahí el instrumento que hoy tiene el Estado, la ley 23.737, penaliza el consumo. Esta crítica despiadada que hace la derecha siempre con los delincuentes, que dice, la policía los encierra, la justicia los libera. Bueno, ahí hay una clara desarticulación entre ambas partes. Digo, por ahí también algo bien progresista sería empezar a pensar cuestiones articuladas, respuestas articuladas entre distintos sectores. Sí. Una pregunta para el por sí la comercialización y además también tiene otras herramientas como la Ahí está, ahora. No solamente una cuestión pragmática de penalizar la tenencia para la criminalización, sino, quizás vos lo dijiste, pero lo podrías haber dicho, también una cuestión de ética individual, digamos, hay un disvalor sobre esa conducta. Todas las leyes esconden atrás una valoración política que se hace en ese momento que se penaliza. Lo que pasa es que entre la persona que solamente la tiene y aquel que la tiene para consumo, de aquel que la usa para comercializar, hay una distancia clara, pero una distancia que la marca la realidad de los hechos, porque uno la tiene para consumo por una cuestión personal y el otro la tiene para hacer un negocio, hay una distancia clara, porque, digamos, si no, igualaríamos situaciones que terminarían siendo perjudiciales para la despenalización de la tenencia de consumo. Como cuando se piensa que despenalizar el consumo implica liberalizarlo, de la misma forma, pretender criticar que se pueda penalizar la tenencia para comercialización puede legitimar esa misma discusión. No sé si soy muy confuso, no sé si me seguís, Iván. A lo que yo voy es que son objetivamente dos cuestiones distintas, digamos. Y si el bien jurídico que se interpreta como afectado es la salud pública, en general, yo, como argumentador a favor de la despenalización, no sería un argumentador a favor de que las drogas no causan un problema en la salud pública. Yo no me animaría a dar ese salto. Digamos, yo no lo doy personalmente, yo no creo que las drogas no sean un problema social que afecte a la salud pública. Para mí lo afectan gravemente. Y yo lo he visto personalmente en los 2000 y pico de presos que tenía detenido en las cárceles de Santa Fe, que son tipos que te cuentan historias muy terribles sobre lo que le ha causado a ellos, entre otras cosas, la droga, como un factor último de todas las cosas que le pasaron. Entonces, yo tengo un discurso despenalizador, pero por lo menos hoy no me animaría a decir que el tráfico también es una cuestión que no habría problema porque no afecta a la salud pública. Digamos, con la misma fuerza que yo puedo argumentar que la tenencia para consumo y la tenencia simple no afecta, o de alguna manera hay más argumentos para decir que no afecta el bien jurídico salud pública, no, yo personalmente, no soy tan radical como para decir que la tenencia de comercialización no implica la afectación de la salud pública. Por eso, para mí, sí ahí se admitiría la penalización. Y con esto no quiero decir que la penalización resuelva el problema de la comercialización, ¿eh? No lo quiero decir, porque quizás no es así y tampoco lo resuelve. Y de hecho, si vamos a argumentos pragmáticos, la realidad demuestra que la penalización no ha resuelto ningún problema en cuanto al tráfico de drogas. Y ahí saltamos a la discusión de Uruguay. Si el problema en realidad no es la ley penal, es la legalización. Pero ese es un paso, yo lo intentaba decir la semana pasada cuando fui al programa de televisión, un paso tan complejo y que creo yo que requiere tantos consensos, que me parece muy poco serio, digamos, tirarlo así, acá, porque hay que legalizar. Digamos, está bien, es bueno, el discurso suena bien, pero no es tan sencillo. A mí me parece que no es tan sencillo. En un entramado social destrozado, como tenemos nosotros en algunos barrios de Rosario, destrozado, yo no sé si me animaría, digo, yo sí me animo a decir que no hay que penalizarlo a ese pibe. De esto me animo y te lo firmo y te doy todos los argumentos que te di acá. Ahora, al tipo que le está vendiendo todos los días el papo a ese pibe, y no sé qué podemos hacer, pero quizás hoy por hoy la penalización yo no la discutiría tanto para el traficante. Esta es mi opinión, ¿no? Y ahí un poco entra también en juego lo que hablamos anteriormente sobre la difusión de información pragmática sobre el uso de sustancias. Yo tampoco me animaría a plantear la despenalización diciendo que no va a afectar la salud pública de nadie. Pero sí te diría, si estuviera dentro de mi alcance, decirte, si vos te tomas uno o dos papeles de cocaína, te lo firmo que no te va a hacer nada. Ahora, si tomas dos camiones en los últimos 15 años de tu vida, te digo, va a terminar mal. Y esta es la información que falta al usuario de droga. Yo también te diría, te fumas dos o tres porros, te lo firmo que no te va a hacer nada, no te va a pasar nada. Ahora, si te pasaste los últimos 50 años de tu vida y fumaste 5 kilos de marihuana por día, te diría, flaco, va a tener un problema de salud grave. Y esta es la información que está faltando, que no hay. Y una sola cosa más. En el fondo, y a lo lejos, a mí me encantaría que no esté penada la tenencia para comercialización y que el sistema esté legalizado. A mí me encantaría, pero déjame que sea lo más serio posible, en el sentido de, digamos, si yo si lo vendo acá y te vendo humo y te digo que hay que legalizar y qué sé yo. Yo me parece una decisión de política criminal complejísima. Y de hecho, no lo dije acá porque no era el tema de la charla, pero es poco seria la forma en la que se está presentando en Uruguay ese proyecto. En Uruguay mataron a un pibe que era mozo en una chivitería muy famosa de Uruguay, se llama La Pasiva. Los que fueron a Uruguay, es muy famosa La Pasiva, venden unos chivitos buenísimos. Mataron a un pibe ahí y la gente salió a la calle desesperada, como salen acá, como cuando salieron hace muchos años con Bloomberg, a pedir mano dura, a pedir seguridad. Y a los 15 días, el gobierno sacó un plan entre que una de las medidas era la legalización de las drogas. Un plan de seguridad. Un plan de seguridad. ¿Sí? Un plan de seguridad. Y que una de las medidas era la legalización de las drogas. A mí no me pareció muy serio la forma en que se tiró el tema y cómo se presentó. Y sinceramente no me pareció muy serio. Aislado, Uruguay, un paísito así. Viste, esto es un problema global, no es un problema de... A mí me parece. No es un problema que Uruguay lo pueda manejar así solamente. Y aparte, no hay duda de que fue una respuesta espasmódica. No hay duda de que fue una respuesta espasmódica a lo que pasó en ese hecho y a la movilización de un montón de gente por las calles de Uruguay protestando por la inseguridad. Totalmente, la liberalización de la venta de la marihuana. Una cuestión de separación de mercado, también con la idea de que se pueda generar un acceso más seguro a una sustancia para que cierta parte de la población, para la población más vulnerable, no caiga en sustancia más dura. Absolutamente. Y tiene un fundamento interesantísimo esa medida. Yo estoy criticando la forma en la que se tiró el tema, a partir de lo que se tiró el tema. ¿Sí? A partir de lo que se tiró el tema. Pero claro, Uruguay lo puede hacer por lo que decíamos antes, no tiene penalizado el consumo. Entonces puede dar ese paso Uruguay. Pero acá nosotros, ¿qué vamos a hablar de la legalización? Si todavía no tenemos posibilidades de decirle a un juez que no puede meter preso a alguien o someterlo a un proceso penal por un consumo de drogas.